sido, cómo me dejas y me condenas a este olvido. Agua que moja. ¿Dónde está tu amor? El que me juraste ayer cuando yo te enamoré. ¿Dónde está tu amor? ¿Dónde está tu amor? El que me decía amor mío, yo nunca te dejaré. Cuando te abracé, intentarás quizá olvidarme, lo sé. Sabes que hay cosas tan inolvidables. Puede que encuentres tal vez quien pueda darte el sol que buscas, pero de amores conmigo solo ves la luna o sí. ¿Dónde está tu amor? Como el agua entre mis manos se me fue tu querer. Así. ¿Dónde está tu amor? Y yo nada puedo hacer si ya te has ido con él. Nada puedo hacer. Puede el oro más que un verso, mucho más que una flor. Más que una flor. ¿Dónde está tu amor? ¿Dónde está tu amor? En la vida hay cosas que el dinero nunca compró. Como el amor limpio y natural. Como este amor de verdad que siento yo. Yo soñador, tu práctica y cerebral. Y no me alcanza para. Más que una flor, más que una flor. Pero tu amor.